Shmochochet, kota chulelta akbaltik. Muitah nuk. La kaik uyelan sisiset yok tashokon chikin. Lahnop, tipo chashtalik ik altaibe. Mital, smil bayel chulel. Lahem lih chulele. Lisikil alabok, sikil il bahinel. Shochtah bektal. Kunkun li ik altaibe, smilum patel. Enredándose en la noche, un susurro sisea en mis oídos. Pienso en la premura del invierno, en la muerte del alma, en lo frío de su lengua que colma mi cuerpo de naufragios infinitos.